Guagua, volvimos al pueblo a continuar la felicidad. Y pasó un día y una semana, dos, tres y cuatro y pasaron más. Pero al llegar a los 9 meses, en otra guagua un mareo le dio. Y no se asombren cuando les cuenten en esa guagua lo que pasó. ¿Qué pasó? Muy normalmente vino un chiquito, pero el pequeño, fruto de amor, llegó vestido de guagüerito, con su gorrita de conductor, diciendo así: pasito adelante, varón, pasito adelante, varón, pasito, pasito adelante, varón. Ay, mira, soy el guagüerito de la ruta 32. Pasito adelante, varón, si no te quitas del medio yo te doy con el ponchador, óyelo bien. Pasito adelante, varón, me da una transferencia para la ruta 22, la quiero. Pasito adelante, varón. Pasito adelante, varón, pasito.